prefiero estar bajo los ojos de Dios. ¡Eso! ¿Qué cosas se ven hoy día? Ya no existe aquel control que había. El mundo con sus locuras no se puede detener y gira. No entiendo cuánta violencia de aquellos pobres, ¿por qué tanta indiferencia? Qué tristes son las y qué pocas en los niños son las caricias. Hay gente que ya no lucha, que su prisa por pensar es mucha. Es dura, la vida es cierto, pero sufren más aquellos muertos. Yo prefiero estar bajo los ojos Dios y así siempre caminar. En muchas miradas vive el alma de Dios y ahí me quiero mirar. ¡Ea! Paraguay, Chile, Bolivia y Perú, y a toda la gente linda de Uruguay y a todos aquellos que quieren estar bajo los ojos de Dios. ¡Ea! Han hecho del hombre el paraíso, a ritmo de lo prohibido va muriendo el que se dio vencido. Yo nado contracorriente y aunque no soy de todos del más decente, trabajo con alma abierta, así tenga que tocar todas las puertas. Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios y así siempre caminar. En muchas miradas